El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz. Hoy escucharemos a la poeta María Fernanda Espinosa. Mauritania es un mosaico de piedras, hombres que transitan en grupo y hablan como rezando. Todos agitan un tambor de cuerda para llamar el agua, hacerla venir, pero nada, ni la música ni las plegarias traen la lluvia. Cansados de esperar, salen ellos en caravana a vender tejidos, mantos que son como una prolongación de la arena, del color de la tierra seca. Mauritania quiere decir patria del viento, solo viento, sin agua. Donde solo crecen niños, las jorobas de los camellos y las dunas. En el pueblo, las mujeres se juntan para sacar agua, arrojan bateas a un pozo de millones de metros, donde la tierra olvida que está en el desierto. Las bateas suben y bajan, mientras tanto, la caravana, los vendedores de mantos, quieren secretamente encontrar un oasis, un río sin madre. En la desolación y el polvo, solo les queda saltar al mar, aunque no se pueda beber, como reproche al reparto que alguien hizo, como un suicidio. El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz.